En este nuevo podcast vamos a tratar a otros utopistas del Renacimiento, pero evidentemente mucho menos importantes que los tres anteriores. Después de Tomás Moro y a lo largo de todo el Renacimiento, la utopía proliferó. Era como si el ensayo de Moro hubiera liberado de pronto una inmensa sed de crítica y construcción, de sueño o de burla. Su primer epígono fue Johann Eberlin, 1460-1533, monje franciscano de Suabia que, tras escuchar a Lutero, se volvió un combatiente encarnizado del nuevo evangelio. Su utopía, Wolfaria, está recogida en el décimo y undécimo de 15 panfletos titulado 15 compañeros. En ella ya no queda gran cosa que recuerde al humanismo de Moro. El tono es inflamado. Solo la agricultura es considerada digna de ocupar a los ciudadanos. El comercio está prácticamente proscrito. Las costumbres son muy severas. La comunidad vela por los enfermos y los viejos. El gobierno está en manos de oficiales públicos asalariados y elegidos. Pero este vago socialismo benefactor no es lo esencial del sueño de Eberlin, ya que su utopía es, ante todo, un intento de laización de la organización social. En la misma época, pero en España, otro franciscano, Fray Antonio de Guevara, 1480-1544, ofrece en la corte de Carlos V una arcaica descripción de una edad de oro frugal y modesta. Es la historia de los Veramantes, imaginados por el humanista español en su reloj de príncipe, 1529. Estos salvajes, tan juiciosos y crueles a la vez, deben mucho a las descripciones que por entonces corrían de las tribus de América. Como el caso nos toca de cerca, voy a leer el fragmento en cuestión. Vosotros los griegos llamáis a nosotros los de estas montañas bárbaros, y en este caso digo que nosotros holgamos ser bárbaros en las lenguas y ser griegos en las obras, y no como vosotros, que tenéis las lenguas de griego y tenéis las obras de bárbaro. Porque no es bárbaro el que obra bien y habla mal, sino el que tiene la lengua aguda y tiene la vida mala. Pues lo he comenzado, a causa que no quede de decir ninguna cosa, quiero decirte que tal es nuestra ley y nuestra vida, y no tengas en mucho oírlo decir, pero ten en mucho verlo guardar. Porque las obras de virtud, infinitos son los que las blasonan, y muy pocos los que las guardan. Hágote saber, Alexandre, que nosotros tenemos poca vida, tenemos poca gente, tenemos poca tierra, tenemos poca hacienda, tenemos poca codicia, tenemos pocas leyes, tenemos pocas casas, tenemos pocos amigos, y sobre todo carecemos de enemigos, porque el hombre cuerdo ha de ser amigo de uno y enemigo de ninguno. Junto con esto, tenemos entre nosotros mucha hermandad, tenemos mucha paz, tenemos mucho amor, tenemos mucho sosiego y sobre todo tenemos mucho contentamiento, porque más vale la quietud de la sepultura que no sufrir la vida descontenta. Nuestras leyes son pocas y a nuestro parecer son buenas, las cuales se encierran en 7 palabras. Ordenamos que nuestros hijos no hagan más leyes de las que nosotros sus padres les dejamos, porque las leyes nuevas hacen olvidar las buenas costumbres antiguas. Ordenamos que no tengan nuestros sucesores más de 2 dioses. El un dios será para la vida y el otro dios será para la muerte, porque más vale un dios servido de veras que muchos dioses servidos de burla. Ordenamos que todos se vistan de un paño, se calcen de un modo, no traiga ninguno más vestido uno que otro, porque la variedad de las vestiduras engendra locura en la gente. Ordenamos que ninguna mujer esté casada con su marido más años de cuanto hubiere parido 3 hijos, porque la abundancia de los hijos hace a los hombres ser codiciosos. Y si alguna mujer pariere más hijos, delante de sus ojos sean a los dioses sacrificados. Ordenamos que todos los hombres y mujeres sobre todas las cosas traten verdad, y si alguno tomaren en mentira, sin tomarle en otra culpa muera porque dicho mentira, porque solo un hombre mentiroso abasta perder un pueblo. Ordenamos que ninguna mujer viva más de 40 años y el hombre viva hasta 50, y si entonces no fueren muertos, sean a los dioses sacrificados, porque gran ocasión es a los hombres para ser viciosos pensar que han de vivir muchos años. Fray Antonio de Guevara, Reloj de Príncipe, Libro Primero, Capítulo 34, según el texto en línea ofrecido por filosofía.org. Muy diferente es lo que proponía en la comunidad de Téleme un Rabelais, que, sin duda, conocía la utopía de Moro, pero que evita su faceta constrictiva y normativa, ya que nos propone, además de todo un sistema económico, una sociedad sin leyes que solo desea la plenitud libre del individuo. Anton Francesco Doni, muerto en 1574, fue también un monje exclaustrado, un polígrafo apreciado en su época que no desdeña la pornografía y lector de Moro y Guevara. Su utopía, Il mondo de Pazzi, el mundo de los locos, se encuentra en el sexto diálogo de Sumondi, 1552. Doni es un caso excepcional en el Cinquecento. El comunismo de su utopía, elemental y nivelador, es sobre todo una reacción violenta contra las estructuras sociales existentes. Al sueño humanista de una ciudad ideal prefiere la seguridad de una vida elemental, conforme a la ley natural. No en vano, escribe para un público popular, ávido de soluciones sencillas y directas. La città felice, la ciudad feliz, de Francesco Patrizi da Cherso, 1529-1597, está en las antípodas de las reivindicaciones de Doni. Basándose en Platón, Aristóteles y el ejemplo del Estado veneciano, propone el establecimiento de una oligarquía reaccionaria, formada por soldados, magistrados y sacerdotes, que es la única que está en posesión de la virtud y la sabiduría y domina sin límites al pueblo, campesinos, artesanos y comerciantes. La República Imaginaria, de Ludovico Agostini, 1536-1612, escrita entre 1575 y 1580, aunque publicada en 1591, representa la expresión de la contrarreforma en su moralismo más riguroso. La religión inspira todos los actos de su vida social y esa religión es el catolicismo romano más intransigente. De ahí que, por ejemplo, se excluya de ella a los judíos, los cismáticos y los infieles, o que el poder sea bicéfalo, es decir, su cúspide está ocupada por un príncipe y un obispo. Terminamos este repaso con Caspar Stibling, quien, originario de Suabia, fue un protestante severo. Su utopía, publicada en 1555, se titula Breve comentario sobre la República de los Buenos Espíritus, y en ella se propone una sociedad arcaica y rudimentaria, nostálgica de las estructuras medievales, del orden y de la virtud. Carece, además, de la menor audacia en el plano económico y social. ¿Qué características podemos destacar de todas estas construcciones mentales? Primero, a pesar de la diversidad, en todas ellas se reconoce un parentesco profundo, ya que van encaminadas a fines idénticos. Segundo, el anacronismo, preservación de la ciudad-estado, fobia al comercio, ascetismo, frugalidad. Tercero, el valor ejemplificador que, conscientemente o no, atribuyen los autores a sus creaciones. Finalmente, señalemos que la forma de la utopía ya está fijada para mucho tiempo. Viajes lejanos, islas desconocidas, naufragio, diálogos entre visitantes maravillados y ancianos llenos de sabiduría. La fuente para la realización de este podcast es Raymond Toussaint, Historia de la literatura utópica, viaje a países inexistentes, Barcelona, Península, 1995.